En Coya se hizo famoso González el peluquero. De todos los embusteros dicen que fue el más grandioso. Era don Apolinario de esos antiguos pelucas. Era don Apolinario de esos antiguos pelucas. Que más que cortar machucan con estilo estrafalario. Su éxito extraordinario estribaba en ser gracioso. En sus cuentos fabulosos era tal la fantasía que por sus alegorías en Coya se hizo famoso. Contaba mil aventuras con bandidos y ladrones. Contaba mil aventuras con bandidos y ladrones. Y han de ser muchos los leones que recuerden sus diabluras. A todos con gran soltura los vencía este caballero. Y si en algún agujero encuentra un león al revés, él es el que venció una vez González el peluquero. Tuvo también buena suerte en asuntos de mujeres. Tuvo también buena suerte en asuntos de mujeres. Le ofrendaban sus quereres toititas hasta la muerte. Por distraerse sus clientes ante su hablar lisonjero, bien peladitos al cero a veces salimos de ahí, maldiciendo contra el rey de todos los embusteros. A falta de televisión en esos lejanos años, a falta de televisión en esos lejanos años, brujas, duendes y ermitaños servían de entretención. Apolinario campeón de los cuentos más graciosos, era de los mentirosos del pueblo el más escuchado. Y mintiendo en todos lados dicen que fue el más grandioso. Él ya no está en esta vida, pero andan vivos sus cuentos. Yo mismo a veces aumento sus historias divertidas. Digo en esta despedida que prolongar ya no quiero. Coya perdió un hombre entero y un torrente de alegría del momento en que decía: ¿corto, regular o al cero?